Y como lo decíamos en la primera edición de Informativo Farco, ayer el precandidato a presidente Daniel Scioli se comprometió ante cientos de personas, integrantes de organizaciones sociales, a crear el Ministerio de la Economía Popular en caso de que llegue a ser presidente de la Nación. Para conocer cómo repercutió esto en las organizaciones sociales y organismos vinculados a esta economía, estamos en comunicación con el informativo de Farco, con Daniel Fossaroli, referente del Foro de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe. Hola Daniel, bienvenido. Flavia Campeis te saluda. Hola Flavia y hola a todos los compañeros y compañeras de Farco. Daniel, contanos, ¿cómo tomaron desde el Foro de la Economía Social de la provincia de Santa Fe esta noticia? Bueno, como toda noticia así, lanzada al micrófono, no directamente, con sorpresa. Con sorpresa, en principio agradable, o sea, empezaron a llegar mensajitos de todos los compañeros y compañeras de emprendedores y organizaciones de la provincia. Che, ¿viste el ministerio? ¿Qué pasa con esto? Y así todo el mundo estaba alterado por el tema del Ministerio de la Economía Popular. Habían entendido el Ministerio de la Economía Social en algún momento algunos compañeros, que si bien aparentemente así no hay gran diferencia, nosotros entendemos, de alguna manera hemos discutido mucho esto de la economía social, la economía popular y la economía solidaria, ¿no? O sea, si bien todo más o menos apunta para un lado, hacemos algunas diferenciaciones del Foro de la Economía Solidaria en la provincia. O sea, la economía social está más vinculada a las corporaciones cooperativas, ¿no? O sea, todas las grandes cooperativas, empresas cooperativas, donde si bien su estatuto y sus prácticas son de participación directa y democrática, tienen una fuerte un fuerte arraigo en la empresa, en lo empresarial cooperativo, ¿no? Ya sabemos Sancor, el Credit Coop y todas las grandes cooperativas que están dentro de la economía social. La economía popular muchas veces se referencia a la economía de la manta, del mantero, ¿no? De la persona que tira una manta en el piso y vende lo que puede, ¿no? O sea, la economía de sobrevivencia, de supervivencia, ¿no? Además de esto, nosotros estamos planteando que si bien tiene que ver con todo, hablar de la economía social y solidaria, ¿no? Social, solidaria y popular, si se quiere también, donde lo que identifique a este modo de hacer construir la economía sea un modelo económico distinto al modelo económico del mercado, ¿no? Crear y construir un modelo distinto al modelo económico del mercado. Entonces, por lo tanto, no basta con que sea de supervivencia, no basta con que sea participativo, sino también tiene que ver con las prácticas de cómo se desarrolla la economía, con qué concepto se desarrolla el emprendimiento económico, si cuida la naturaleza, si hay equidad de género, si no contamina, si la distribución de los recursos son equitativos, si aporta el desarrollo local. Bueno, tiene un montón de condiciones que suma, no resta, sino suma a esto de la economía popular, economía solidaria. A partir de esta aclaración, nosotros nos vemos en principio con mucha alegría e intriga cómo va a funcionar este ministerio. A ver, cuando se empezó a hablar de comunicación popular, nosotros pegamos un salto hasta el techo. Ahora, si se empieza a hablar de un ministerio de la economía popular, también. Yo lo que creemos fundamentalmente es todo esto va a funcionar, depende del grado de participación e involucramiento que tengan los sectores de la economía social y solidaria en estas políticas, en el diseño, en el diagrama y en cómo llevar adelante estas políticas de economía popular. ¿Desde estos sectores se venía pidiendo un ministerio? ¿Era un deseo o una necesidad? No sé, la verdad que no, los que propusieron, los que estaban incentivando esto, es todo no sé si incentivada del ministerio, pero sí una ley de economía de la agricultura familiar, una ley de promoción de la agricultura familiar, era la organización que está llevando adelante el ministerio, la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Que está de alguna manera liderada por Pérsico, por el Evita. Ellos tienen un desarrollo bastante interesante en economía popular y donde nosotros estamos vinculados, estamos trabajando juntos. De hecho, la ley de economía social y solidaria de la provincia la estamos trabajando con Eduardo Toñoli, de Levita. Para nosotros es una buena noticia. Es una buena noticia, sobre todo que el futuro candidato a presidente lo anuncie, ¿no? Lo anuncie y lo diga como gesto político. Para nosotros es un buen signo. Y como todo, hay que ver cómo se implementa y la participación que tiene la ciudadanía y el sector involucrado en el desarrollo y en el diseño de estas políticas. Pollo, ¿y te dice algo que hayan estado participando de la firma de este acta compromiso organizaciones como la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, organizaciones de cartoneros, cooperativas de vivienda? Sí, claro, esto arrancó con toda esta pelea por la ley de para el presupuesto para la economía, la agricultura familiar, ¿no? O sea, toda la ley que se sancionó hace unos meses atrás, que todas estas organizaciones estaban peleando, estaban promoviendo, estaban disputando, lograron el presupuesto para destinar a la promoción y fomento de la agricultura familiar, presupuesto que aún no ha bajado a las organizaciones. Está bien, si contamos los tiempos políticos, los tiempos administrativos, siempre se alarga, ¿no? Igual que el fondo de fomento para las radios comunitarias también se fue alargando durante 3 años hasta que al final se aplicó. Pero por eso digo, las leyes y estas instancias de desarrollo, diseño ejecutivo y político son un arma, son un instrumento. Hay que promoverla y hay que hacer fuerza social, y si todas estas organizaciones que vos mencionaste están involucradas y están al frente de esto, yo creo que va a funcionar. Bien, Pollo, y por ahí un detalle que tal vez pasa desapercibido, es que hay un acta compromiso, es decir, que no es solamente una promesa de campaña, sino que hay un acta que firma Scioli y Emilio Pérsico, que a la vez ella ha decidido como el futuro ministro en caso de que Scioli sea presidente, y las organizaciones que estuvieron ayer presentes en el acto son las garantes de que ese acta se cumpla en caso de que Scioli llegue a la presidencia después del 10 de diciembre. Sí, sí. Por eso ya te digo, Pepe, creo que es una buena noticia. Creo que a nosotros nos impactó de buena manera, y hay que hacer fuerza, compañeros, como estamos haciendo fuerza porque se aplique la ley de servicio de comunicación audiovisual y que se apliquen los fondos para las radios comunitarias. Hay que trabajar mucho, no hacer fuerza, hay que trabajar, hay que involucrarse, hay que estar metido adentro para que esto realmente sirva al desarrollo rural. Entendido como desarrollo campesino, ¿no? Como desarrollo de las organizaciones y de las familias campesinas. No tiene nada que ver con el otro desarrollo del campo, ¿no? O sea, el desarrollo rural donde tiene que haber tierras para todos los productores, para todos los campesinos, redistribución de la tierra, las familias que quieran y deseen vivir en el campo tienen que tener los servicios que tienen que tener, los jóvenes que quieran vivir en el campo tienen que tener las mismas condiciones y las mismas oportunidades que los jóvenes que viven en la ciudad, porque si no el campo queda en mano de los grandes pools de siembra, donde nadie, un campo desierto donde unos pocos ganan. Yo creo que este ministerio tiene que servir fundamentalmente para eso, ¿no? Para que se desarrolle la producción y que para que los productores, los campesinos y la gente que haga desarrolle una economía distinta a la economía del mercado pueda construir una alternativa al modelo del mercado. Bien, muchas gracias entonces por la opinión desde el Foro de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe. Gracias. No, gracias a vos, Flavia, un saludo para todos. Estábamos hablando con Daniel Pollo Fossaroli, referente del Foro de la Economía Social y Solidaria de la provincia de Santa Fe.